para poder liberarse. Esto quiere organización. Mirando al sur. Porque de aquí somos. Porque no hay un solo camino. Pero el sistema patriarcal, capitalista, colonialista, capitalista, racista, no es el nuestro. Mirando al sur. Maldita ciudad, lo tienes todo y no tienes nada. Desde el corazón de la Ciudad de México, construyendo comunidad. Mirando al sur, con humildad, honestidad, respeto y alegría. Alegría. Alegría. Hablar de autogestión es hablar de colaboración. Es hablar de alternativas económicas. Es hablar de tecnologías libres. De culturas tradicionales. De medio ambiente. De territorio. De amor. De anarquismo. Pero la autogestión lo que te permite es dejar de ver que necesitas un empleo. Dejar de ver que requieres de dinero todo el tiempo, sino que hay una colectividad de personas que están dispuestas a organizarse y a construir algo diferente. Deshidratadores solares, cooperativas de gráfica, bicimáquinas, autocuidados, salud, música, alimentos sanos. El autogestival es el encuentro de colectivos, de cooperativas y de personas que tienen diferentes proyectos en torno a la autogestión, ¿no? Sin embargo, no se queda solamente en el festival o en los días en donde se desarrolle, sino a lo largo del año se han propuesto diferentes actividades, entre ellas tequios, entre ellas también trueques, entre también charlas, discusiones, foros, actividades variadas, ¿no? que nos llevan a accionar en conjunto. Entonces, este encuentro sirve para vincularnos y para hacer que las cosas sucedan más que se platiquen tanto, ¿no? Sino que en la acción ya podamos decir, ah, ok, ellas hacen esto, ellos hacen esto, entonces, ¿por qué no nos conjuntamos y a partir de esas esas vivencias generamos experiencia? Y de alguna manera este tipo de actividades te hacen voltear alrededor. Esto es algo que das para afuera y, ¿no? Y eso mismo hace que te conectes con personas que están a tu alrededor, con personas que tienen intereses o inquietudes similares a las tuyas y ya de entrada lograr esa conexión que va más allá del hay que entregar este reporte o hay que lograr este objetivo de ventas, ¿no? Que es como la presión constante que vivimos. Esto es algo, ya de entrada es como alimento como para el alma. Quiero caminar hacia la luz del sol, hacer mi justicia y vivir en paz y amor, tener la mente clara para poder llegar al lugar de la vida donde puedes hablar. No calles tu boca, mantén expresión, no callar nunca es la autogestión, que termina represión y libertad para la nación. Da que nos podamos conocer directamente en el trabajo de varias maneras en donde se rompen los prejuicios y nos acercamos como que en las relaciones de confianza, ¿no? Entonces eso yo creo que es algo que en lo personal a mí me ha dado mucho, ¿no? O sea, me he despojado de repente de ciertas ideas que digo, ah, se me hace que ella o se me hace que él tienen estas ideas o porque visten de esta manera no sé qué o por tal cosa. Entonces, ese tipo de prejuicios para mí un poquito se van disolviendo, se van desvaneciendo poco a poco. Y para mí eso es algo muy, muy importante, ¿no? Creo que ya en lo colectivo nos da también a imaginar nuevas maneras de organizarnos y nuevas maneras también de aprender de otros trabajos, ¿no? Organizarnos. ¿Para qué organizarnos? Para sentir placer, satisfacción de que las cosas funcionan para mí. Para ti. Para todos. Para no agandallarse. Para que no te agandallen. Veíamos que no es tan fácil poder existir con este sistema capitalista imperante que de pronto no da muchas alternativas para moverse si no es con dinero, las decisiones se van tomando de manera vertical, quien tiene el dinero decide cómo se hacen las cosas y entonces todos los demás pues terminan siendo solamente obedientes, ¿no? Y si no eres obediente dentro de ese sistema no funciona la cosa. Entonces, si quienes toman las decisiones son quienes tienen el capital, entonces, ¿cómo nosotros podríamos tomar decisiones si en la democracia actual solamente tienes alternativa de votar? Y a lo mejor tú solita, no, o bueno, a mí solita no se me ocurre, ¿qué puedo hacer para cambiar eso? Me incomoda, me molesta, pero ¿yo sola qué puedo hacer para cambiar eso, no? Además de quejarme que no logro nada. Y esto de alguna manera es como, bueno, pues a lo mejor yo no tengo la respuesta, pero vamos pensando todos, vamos actuando todos, vamos concretando entre todos, ¿no? Asambleas eternas, discusiones incomprensibles. Puro bla bla bla y nada de acción. Queremos divertirnos. Nos apasiona construir un mundo más bonito para todos. Está tan como a la mano la idea de que las asambleas no tienen que ser nada más de una sola línea, ¿no? En una sola forma, sino se pueden meter todos los juegos, todas las formas posibles para que esto se enriquezca, ¿no? Entonces, yo podría pensar en eso, que en lo individual me ha servido para romper con prejuicios y por otro lado en lo colectivo me ha dado como que herramientas un tanto más prácticas de establecer organización con otras personas, ¿no? Aprender, recordar. Aprender, practicar. Aprender, sentir. Aprender, jugar. Aprender, vivir. No vamos a esperar que un día de pronto todo cambie y se acabe la opresión. Lo estamos construyendo en la cotidianidad. Ya que hay bombas que vuelan perdidas por la tierra, tierra. Mamá dolida sea Greta, Greta. No hay salvación cuando cae la tromba. Reina, reina, que nada es perdida, viajas de mar en mar. Buscas por el fondo un rinconcito de paz. Para esperar, solo esperar. Ya que hay bombas que vuelan perdidas por la tierra, tierra. Mamá dolida sea Greta, Greta. No hay salvación cuando cae la tromba. Tenemos un corazón, tenemos una playa desde la que mirarte. Eres la reina de esta canción, chica, ven a mi toalla y baila nuestro son. Tenemos